En el puente romano me diste de la mano, también me diste un beso y me dejaste roto el corazón. Y desde la alcazaba miramos al Guadiana, hablamos con los patos.